señores. Y el talento del bloque, Farruko. It's about time. Ya es hora de que le des play. Mientras tú me pides más, yo le someto y me luco. Pa' que tú escuches el remix de Alessi Free de Farruko. Wow, wow. De Alessi Free de Farruko. Wow, wow. Mami, tus ojos están de guerra. Ni la cara se te ve. Tú eres una santa. Yo sé lo que quieres. Es hora que te pongas fresca, enseña pa' ver. Que te pongas tú, mira qué vas a hacer. Deja el nebuleo, que es lo que tú quieres, bellaqueo. Es controla. Que te pongas fresca, enseña pa' ver. Que te pongas tú, mira qué vas a hacer. Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo. Con robo, sin roba. Como quiera me la como entera. Tu vida también. Tus ojos te delatan, de la cara se te ve. Tú eres una santa, yo sé lo que quieres. Ya es hora que te pongas franca, enseña pa' ver. No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Deja el nebuleo, es lo que tú quieras, bellaqueo. Descontrola, que te pongas franca, enseña pa' ver. No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Hacer el impacto, cuerpo con cuerpo hacemos contacto. Matan la liga con tu booty de infarto. Había que hacerlo hace rato. Es el momento de hacer el impacto. Cuerpo con cuerpo hacemos contacto. Matan la liga con tu booty de infarto. Había que hacerlo hace rato. Ven, pégate que yo sé que estás suelta. Actívate que yo sé que te calienta. Te envuelta, bien suelta. Pero así se va. Me pilla un poco, no lo aguanta, pero pide más. Pero creo yo sabía. Es lo que está buscando mamá. Ella le gusta, pero así se va. Me pilla un poco, no lo aguanta, pero pide más. Pero creo yo sabía. Es lo que está buscando mamá. Ya es hora que te ponga fresca, enseña pa' ver. No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Deja el descontrola, que te ponga fresca, enseña pa' ver. No te ponga tímida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo. This is the remix. Musicólogo Menex, los de la NASA. Día y Burua, los Evos, Jedi, Mr. A, Señor F. Hermandad, Promo Music, la unión más grande.